ceja fruncida, siempre que te miro tiene la ceja fruncida. La cara bien amargada, los ojos saltones, la nariz soplada y la boca torcida. La cara bien arrugada, los ojos saltones, la nariz soplada y la boca torcida. Pasa tropezando, brincando y saltando, buscando la rama en que te vas a ahorcar.